Bueno, decíamos en los titulares del informativo que los sindicatos que integran la mesa coordinadora del PAN van a realizar un paro mañana para participar de un tipo de asamblea extraordinaria que no solo va a tener trabajadores de la mesa del PAN, sino que va a haber trabajadores de la industria en general. Para participar de esta especie de asamblea, para informarse, debatir y capacitarse sobre el tema productividad. Bueno, y que va a empezar en cualquier momento, podría empezar en los consejos de salario, empezar a debatirse sobre la reducción de la jornada laboral y capacitarse en este tema de la productividad le viene bien a todos los trabajadores. Estamos en contacto telefónico con el coordinador de la Mesa del PAN, Luis Echeverría. Buen día, Luis, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, contanos acerca de esta actividad que tienen en el día de mañana. Sí, efectivamente, como tú lo decías, va a ser un paro de todas las panificadoras, del SOPA, que es el Sindicato Único de trabajadores panaderos y afines, y de los puntos de venta. A partir de la hora 8 va a ser la Asamblea General en el sindicato de la UMRA, y efectivamente, como lo decías tú, será para informarles, capacitarlos y discutir sobre la productividad, y en función de eso empezar a encontrar los caminos para poder reducir la jornada laboral. Que en este sentido, si tú recordarás, nosotros como Mesa del PAN, el pasado 27 de noviembre del año 23, hicimos un encuentro respecto a la reducción de la jornada laboral en el anexo del Palacio Legislativo, en la cual tuvieron legisladores, senadores de la República, que estuvo el Director Nacional de Trabajo, el sector empresarial, el propio presidente de la central, Marcelo Abdala, del PCNT, en donde así ya nosotros hicimos un planteo formal al sector empresarial respecto a la posibilidad de la reducción de la jornada laboral. Lo que se va a hacer en el día de mañana es masificar, ¿verdad?, la información y capacitar a todos nuestros trabajadores respecto a qué es la productividad y para qué sirve. En ese sentido, quién va a dar dicha capacitación, información y luego posterior discusión, es del proyecto Escalando Rides, que está financiado por el INDEFOP y ejecutado por el Instituto Costa Duarte. Y está a cargo de Mariana Mendí, la socióloga del trabajo y profesora universitaria, junto al economista Rodrigo Alonso, integrante también del equipo de trabajo del proyecto Rides. Para nosotros nos parece muy importante y fundamental de que todos los trabajadores empiecen a discutir estas cosas, ¿verdad? Y que en función de eso, después que tenemos todo preparado, capacitado y entendamos de qué viene, plantearle al sector empresarial que quedó el compromiso, luego del encuentro del 27 de noviembre pasado, a que efectivamente empecemos a discutir y a concretar las vías para llegar a la reducción de la jornada laboral. En el ramo de las panaderías industriales, ¿cómo se da esto? ¿Hay algún ejemplo de posibilidades para reducir la jornada laboral, Luis? Sí, por eso mismo nosotros creemos que si nosotros somos capaces de generar la productividad necesaria, se puede reducir la jornada. Nosotros entendemos que hay algunas cuestiones allí, como por ejemplo maximizar los tiempos, las máquinas, el descarte. Bueno, hay una serie de elementos que salen de la productividad que pueden hacerse posible que en menor tiempo vos puedas producir lo mismo que en esas 8 horas. ¿Qué decimos nosotros? Bien, si se logra eso, lo que quiere el sector trabajador es reducir la jornada laboral. La UNRA creo que es la que ha conseguido, por eso supongo que Darda no va a estar allí también, el titular de la UNRA, porque creo que los metalúrgicos son los que ya han conseguido avanzar en este tema, ¿no? Sí, en un sector de la URRA, creo que es en la parte de automóviles, se ha logrado esto de la productividad, y por eso nosotros invitamos al presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, que coincidentemente es el presidente de la UNRA, Danilo Dárdano, y él va a estar abriendo dicho encuentro en el día de mañana. Esto se está haciendo en toda la industria, entonces, Luis, además de porque en esta actividad de mañana solo van a estar ustedes los vinculados con el PAN. Sí, en el día de mañana va a ser todo lo vinculado respecto a panificadoras y panaderías y puntos de venta. Pero sí, desde la industria, las 15 federaciones que integramos la confederación, vamos a empezar a hablar sobre esto. Ajá. Quienes damos el puntapié inicial en este año es la mesa del PAN en el día de mañana. Pero sí, la idea es este tipo de capacitaciones, información, y comenzar a discutir la reducción de la jornada laboral en base a la productividad, es una idea del colectivo de la Confederación de Sindicatos Industriales. Perfecto. Luis, entonces ustedes mañana paran a partir de qué hora. Exacto, mañana paramos a partir de la hora 8. De las 8 de la mañana. Está. Y sí. Hasta las 12 que termina. Nosotros calculamos, exactamente, se va a definir en la asamblea, pero va a ser una asamblea que va a terminar tal vez sobre las 3, 4 de la tarde. Claro. Hay gente que va sin dormir. Entendemos que lo más seguro que el reintegro sea al día siguiente, el día sábado. Perfecto. Luis Echeverría, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre, a las órdenes. Adiós.